Enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. La parábola de los gemelos. Esto es el fin. Quiero que conversemos hoy sobre ese proceso maravilloso que es la fecundación del ser humano y la gestación del niño en su seno materno. Una célula llamada el óvulo y otra pequeñita que se llama el espermatozoide procedente del padre se unen para formar una nueva célula. Y empieza una multiplicación maravillosa. 2, 4, 8, 16. Y se van multiplicando estas células de una manera vertiginosa hasta formar el cuerpecito del bebé, que comprende millones y millones de células. Es un prodigio de la naturaleza y de Dios. Por eso, el atentar contra la vida humana por medio del aborto es un crimen espantoso. Matar a un ser humano que tiene todos los códigos desde el primer momento para llegar a ser un hombre o una mujer perfecta. Hemos titulado esta charla La parábola de los gemelos, porque empezamos con una parábola. Sucedió que en un seno fueron concebidos gemelos. Pasaron las semanas y los gemelos crecieron. A medida que fueron tomando conciencia, su alegría rebosaba. Dime, ¿no es increíble que vivamos? ¿No es maravilloso estar aquí? Los gemelos empezaron a descubrir su mundo. Cuando encontraron el cordón que les unía a su madre y a través del cual les llegaba el alimento, exclamaron llenos de gozo: «Tanto nos ama nuestra madre que comparte su vida con nosotros». Pasaron las semanas, luego los meses. De repente se dieron cuenta de cuánto habían cambiado. «¿Qué significa esto?», preguntó uno. «Esto significa», respondió el otro, «que pronto no cabremos aquí dentro. No podemos quedarnos aquí. Naceremos». «En ningún caso quiero verme fuera de aquí», objetó el primero. «Yo quiero quedarme siempre aquí». «Reflexiona. No tenemos otra salida», dijo su hermano. «¿Acaso haya otra vida después del nacimiento?». «¿Cómo puede ser eso?», repuso el primero con energía. «Sin el cordón de la vida, no es posible vivir. Además, otros antes de nosotros han abandonado el seno materno y ninguno de ellos ha vuelto a decirnos que hay una vida tras el nacimiento». «No, con el nacimiento se acaba todo. Eso es el fin. Eso es el final». El otro guardó las palabras de su hermano en el corazón y quedó hondamente preocupado. Pensaba: si la concepción acaba con el nacimiento,